ese rayo de sol que cambie este mundo por la esencia natural. Admiro este cielo azul, noche el viento, la tierra te invita a bailar en su jardín. Aquí con mis raíces de la madre tierra, la naturaleza se manifiesta. Al ver todos los días las aves volando, cantando, y van mientras la lluvia lava las heridas. ¡Ey! Por eso tan mal la están pasando, con tanto cemento esta vida están matando. Entre edificios todo es tan artificial. Hay más que humo y tristeza en su Babilón. Que llegue ese rayo de sol, que cambie este mundo por la esencia natural. Admiro este cielo azul, noche el viento, la tierra te invita a bailar en su jardín. Estar cerca, cerca de su corazón, la música libera tu alma y deja fluir. Por tu interior, hey. Camino por tu sendero, bebiendo de tu sangre, comiendo de tu carne, iluminado por tu luz, guiado por tu conexión, avergonzado por tanto dolor. El paraíso en la tierra, por eso que llegue ese rayo de sol, ilumine las creencias, este mundo por la esencia natural. Admiro este cielo azul, noche el viento, la tierra te invita a bailar en su jardín.